Buenos días a todos los radioyentes de Radio La Fuerte. Comunicarles, bueno, de que en esta oportunidad del año 2017 le ha tocado a UGEL Sullana la realización del 8º Congreso Regional de Educación Ambiental, que se viene desarrollando durante varios años en diferentes provincias de nuestra región. El año pasado le tocó a Huancabamba y este año ha recaído en la UGEL Sullana la organización de este importante evento, donde se pone de manifiesto importantes prácticas en el tema ambiental en diferentes instituciones del ámbito de nuestra región. En este evento están congregándose las 12 UGELs de la región. Están trayendo cada UGEL a las mejores instituciones de su ámbito con las mejores prácticas que se han desarrollado en sus respectivas provincias. Se va a recopilar todas las menciones. Estamos dándole todas las facilidades y apoyando a cada una de las delegaciones que han venido a apoyarnos. ¿Cuál es el temario que se va a realizar? Tenemos este día de una conferencia, por ejemplo, sobre cambio climático en la conferencia magistral. Tenemos también Plazuela Carlos Carrasco Tábara y otra conferencia denominada Estrategia de Implementación del Enfoque Ambiental del Coto de Casa del Angolo y la Zona Reservada de Illescas. Asimismo tenemos plenaria de mesa de diálogos, donde se va importantes personajes y entendidos del tema van a dialogar y van a sacar algunas conclusiones importantes sobre el tema de educación ambiental, que es lo que está en este momento centrando toda nuestra atención. Lo que nosotros queremos llegar es a toda la población, no solamente a los estudiantes, sino llegar a toda la población para que ellos tengan conciencia de que tenemos que cuidar nuestro entorno, que tenemos que cuidar nuestro hábitat para poder así tener un mejor lugar para vivir, que nuestras generaciones hereden un lugar apropiado, un medio donde podamos nosotros desarrollarnos y poder vivir en salud y en armonía con el medio ambiente. ¿Cuál es su diagnóstico de la contaminación ambiental en nuestra localidad, en el país? Especialmente existen algunos países poderosos como Estados Unidos que se retirado del Acuerdo de París. Primero tocando el tema local, ¿no? Acá nosotros en Sullana tenemos bastantes problemas en el tema ambiental. Tenemos el problema de nuestro río Chira contaminado, una de las primeras fuentes de vida que es nuestro río, ha sido contaminado. Hasta ahorita no tenemos una visión clara de cómo vamos a atender ese problema. También otro foco de contaminación tenemos el canal Vía, y así lugares en diferentes lugares de la ciudad vemos los cúmulos de basura, y que realmente a veces vemos que a nuestras autoridades se sienten impotentes o no saben qué hacer con esta falta de cultura de la gente de que no cuida nuestro ambiente, ¿no? Y entonces queremos llegar con este congreso, llegar a sensibilizar a las familias, llegar a sensibilizar a las autoridades para que todos sin distinción pongamos de nuestra parte para cuidar nuestro medio ambiente. ¿Salvar el medio ambiente? Yo pienso que sí. Primero, para eso tenemos nosotros que crear conciencia ambiental. Crear conciencia desde el momento que comemos una fruta y dejar de botar la cáscara en el suelo, desde ahí estamos nosotros creando esa conciencia ambiental. Dejar de hacer cosas que perjudiquen nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias.